Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes a la gente que nos está escuchando por internet y por el aire acá en el barrio ATE. Estamos acá en nuestro programa Trabajo de Hormiga número 27, con equipo reducido todavía, porque Augusto, que debe estar ahí escuchándonos, o en un rato va a estar escuchando, se recibió como por quinta vez de médico, o algo así, no sé. Vieron que la gente se recibe, se vuelve a recibir, después hace no sé qué y se vuelve a recibir. Bueno, nuestro saludos a nuestro compañero médico, calculamos. Acá integrante de Trabajo Hormiga. Buenas tardes acá a todos mis compañeros del equipo. ¿Me podés contar un poco de qué vamos a estar charlando? Sí, vamos a estar hablando sobre la elección de Venezuela que se próxima a realizarse el 7 de octubre. Bueno, ahí todos los el conflicto y todo lo que va a traer aparejado, ¿no? Primero el análisis de lo que es toda la elección, del régimen democrático por parte de Venezuela y todo lo que va a traer aparejado a América Latina. Una elección importante, tanto para el proceso venezolano, bueno, también como para toda Latinoamérica, ¿no? Hay como una oposición bastante arraigada y bueno, enrarecido, ¿no? Todo el clima, cada vez que hay una elección en realidad, desde que asumió Chávez en el gobierno. Sí, y también hay una muy fuerte presencia de una muy fuerte campaña de los medios yanquis, europeos, en contra de, en general, de la prensa hegemónica. Acá también tenemos algunos coletazos, pero por ejemplo en España se ve muy fuerte, digamos, la desinformación sobre lo que es la propuesta de Chávez y el gobierno de Chávez. Y las mentiras que fabrican los muchachos para ir preparando un escenario que es casi seguro, digamos, de triunfo de Chávez, pero no se sabe muy bien por qué porcentaje. O sea, no es una victoria ni segura ni cómoda, y estos números van a seguramente condicionar de alguna u otra manera el gobierno de Chávez, ¿sí? O el futuro gobierno de Chávez, o espero que no haya otra sorpresa, digamos, por ahí. Sí, después del cáncer y bueno, sí, y todas, sí, las situaciones, ¿no?, que se dieron, claro, todos estos últimos meses, ¿no? El futuro incierto que se dio. Podemos también, bueno, charlar un poquito también, recién en el programa anterior, que se repetía acá de la retaguardia, salía un móvil con Modesto Guerrero, que decía también uno de los desafíos de la revolución bolivariana de acabar con sectores de corrupción que hay dentro del mismo gobierno. Bueno, ahí vamos a charlar un rato sobre eso. Eso va a ser en actualidad, vamos a estar abarcando eso. Tenemos también, como contaba Tony, se lanza se lanzó ayer en Buenos Aires y se va a repetir en distintos puntos del país, una campaña contra las violencias hacia las mujeres, una campaña que tiene distintas consignas, todas referidas, bueno, a esta central, que es denunciar y poner en evidencia las distintas los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Vamos a estar hablando con una compañera que es encargada de prensa de la campaña, que nos cuente esto de que bueno, también de manera bastante original salieron a decir en la campaña, se viene el bombachazo, así que acá en Trabajo Hormiga también se viene el bombachazo. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Es una campaña importante que tiene expresiones en distintas provincias. La verdad que no sé si acá en Tucumán está previsto algo, pero bueno, nos parece importante, además a días de que empiece el Encuentro Nacional de Mujeres, también tomar el eje de género, que lo tenemos un poco abandonado acá en Trabajo de Hormiga. Tema libre, vamos a estar hablando de la bebida que acompaña. La mejor bebida para acompañar a tener unas comidas, ¿sí? Hay una bebida preferida para el asado, para la pizza, para las pastas, para el arroz. Después hay comidas que se acompañan con la Coca-Cola. Claro. Que casi todas. Y bueno, entonces la idea es que hablar un poco sobre eso y que también nuestros oyentes aporten alguna data, alguna preferencia, alguna cosa que se debe hacer y otra cosa que sí se debe hacer. Pueden ser bebidas también las bebidas normales de merienda o desayuno, qué sé yo. Por ejemplo, mate con bollo. Es un maridaje muy usual, ¿no? Café con soda. O el soda después del café, en realidad. Mezclada, medio que no. Medio que no da. Sí, bueno, ahí vamos a estar charlando. Los oyentes que quieran opinar, estamos conectados en el Facebook como La Hormiga en Mate. Ahí nos pueden buscar y hacerse amigos y chatear con nosotros. O nos pueden mandar un mail a programatrabajohormiga@gmail.com o en el chat de la transmisión por internet, que es mixlr.com/fmdelmate. Ahí estamos también conectados. Si nos quieren mandar un mensaje, el teléfono es 381-154-163096. Estamos en la Baicé 3542. Esto es Trabajo de Hormiga. Esto es la 87.7 FM del Mate. Y nos queda un tema todavía para anunciar, que es el Día Internacional de los Sin Techo. Se celebra esta semana y vamos a estar repasando en qué consiste el día. Bueno, en qué estuvimos hablando hace un par de programas con los compañeros de tierra, que nos contaban un poco la situación de vivienda. Bueno, tiene un poco que ver con eso también. Vamos a estar repasando ese día. Estamos acá, Daniel, en la operación. Tony, Mauro, Gonzalo y quien les habla, Santiago, acá en la pecera. O de este lado, nunca sé cuál es la pecera. En la pecera de este lado. Estamos en la pecera, entonces. Día gris acá en Tucumán. Un poco lluvioso estuvo ayer. Hoy está un poco mejor. Saludos a los que nos están escuchando por la retransmisión de La Retaguardia, que estamos saliendo los lunes a las 22 horas, laretaguardia.com.ar. Amigos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, con los que estuvimos charlando la semana pasada un poco sobre la ley de medios. Así que no sé. También se retransmite en la FM del Mate el martes siguiente a las 10 de la mañana. Se hizo este martes la primera retransmisión de Trabajo de Hormiga, así que bueno, hubo muy buena respuesta, porque mucha gente comentaba que no lo podía escuchar este horario, o que les parecía que estaba bueno volver a escuchar algunas cosas, así que hubo muy buena respuesta. Se agradece eso a nuestros oyentes de la retransmisión, y bueno, esperemos que también les guste este programa, y así nos siguen escuchando también los martes a la mañana. Bueno, vamos un poco de música y arrancamos con el programa. Thank you. cañas. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga. Estamos en conexión telefónica con Lorelei, integrante de Arde Pandora, una de los grupos de, bueno, de los múltiples grupos que están convocando a la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Buenas tardes, Lorelei, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Te queríamos preguntar, bueno, por ahí en qué consiste la campaña, qué es esto de las violencias hacia las mujeres. Ayer en Plaza de Mayo hicimos una especie de presentación de lo que va a ser la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Hicimos una intervención en la plaza con un bombachazo. Lo que tenemos ganas de invitar en principio a todas las agrupaciones a nivel nacional que tengan ganas de participar en esta campaña. Esta campaña nace, está basándose en mitos desde el principio de año, este año, pero viene pensándose por lo menos en 2 o 3 años con los grupos que conformamos hoy en la campaña. La idea es, en realidad surge porque nos damos cuenta que tenemos trabajo ya hecho, yo pertenezco a la agrupación de género y las chicas también pertenecen a otras organizaciones sociales y movimientos de mujeres, algunas feministas, y nos reconocimos en la tarea, nos reconocimos en el trabajo cotidiano, la instancia por los derechos hacia las mujeres, y lo que surgió fue aunar esfuerzos, terminar potenciar el que hacemos. Ahí en la convocatoria de prensa dice: en lo que va del año murieron más de 120 mujeres producto de la violencia de género. Contanos un poco, o sea, este concepto, ¿no?, de las violencias y el tema, o sea, la violencia de género y estas violencias que se hablan en la campaña, ¿cuáles serían? ¿A dónde apuntan? Bueno, nosotros cuando hablamos de la campaña contra las violencias en plural, nos referimos a diferentes tipos de violencia. Consideramos que no hay una única física ni psicológica, que puede ser las que más se reconocen, sino que hay muchas más. Por ejemplo, la violencia institucional, la que a veces sufrimos las mujeres, muchas veces la voy a notar a veces, con las tareas obstétricas en hospitales, o también la desidia en las instituciones educativas, las escuelas, cuando no se da educación sexual, por ejemplo. Es otra forma de violencia institucional. Otra forma, también muy conocida, pero muy desarrollada, es la violencia mediática. En la tele aparecen muchos programas con una exposición de mujeres como un objeto que se tranquilizan, la utilizan como una forma de, sí, como una mercancía, y eso es otra forma de violencia que está poco controlada por el Estado y muy discutida, lamentablemente. Otro tipo de violencia, aparte de las mencionadas, la violencia psicológica es la que en realidad la que está más urgente, es un tipo de violencia cultural. Hemos constatado que las mujeres no podemos cobrar como los varones al mismo laburo, violencia cuando lo dicen cosas en la calle o pequeñas, que todas las mujeres en algún momento hemos sido abusadas, tocadas en colectivos por varones, y eso también pertenece a lo cultural y se ha constatado y está inserta en nuestras comunidades. Por eso apuntamos a que en realidad no es una gran violencia a las plantas, sino bajarlo a la realidad. Hay muchas empresas y empezar a caracterizarlas y visibilizarlas es parte de la tarea. Dentro de lo que recién, retomando un poco lo que decías al principio del tema de los medios, sí. ¿Cómo evalúan ustedes? Bueno, desde radios alternativas, de medios alternativos, se hacen esfuerzos de tratar temas de violencia de género en realidad de manera más abarcativa. ¿Qué tareas o qué tipo de concientización se plantean desde la campaña también hacia los medios? Sorpresa, y no tan sorpresa, en realidad muchos medios alternativos a nivel nacional, como por ejemplo en Red, que participan de la campaña activamente, de hecho ellos nos ayudaron muchísimo con la difusión de esta presentación, y estamos viendo un compromiso con los medios alternativos, por las radios radiales, por las televisiones, por los canales de televisión, a veces que pueden darse, ¿no? Pero creemos que muchos compañeros militantes del periodismo están tomando la perspectiva de género y la perspectiva antipatriarcal para empezar a atravesar los discursos, sus gritos. Estamos teniendo como una buena llegada a esos medios alternativos, no tanto que se ven en los medios masivos, ¿no? ¿Qué es esto de, nos llamó la atención, ¿no? Nos pareció bastante original esto del bombachazo. Y hay varias cosas bastante originales, ¿no? De la campaña, contanos un poco en qué consiste, sí, el violentómetro. El bombachazo fue genial, porque la verdad que cuando nosotros nos sentábamos, estábamos alrededor de 20 compañeros militantes de Revolución Popular, estábamos pensando cómo hacer para que esto no presentara, cómo nos mostrábamos en el masivo para llegar y no tampoco quedar como unas tontas, ¿no? Pensamos el objeto de la bombacha por dos cosas básicas. Primero, porque es un objeto de uso íntimo. Lamentablemente también en las discusiones que hemos tenido no sabíamos que muchas de las mujeres que somos abusadas, la bombacha es la última prenda que se necesita para completar ese abuso. Entonces nos parecía una forma de resignificar, ¿no? Esto de decir, bueno, la bombacha la saco y me la pongo cuando yo quiero. Y de alguna forma también, en otro sentido, porque aparece el bombachazo, es la idea de sacar los trapitos al sol. La violencia doméstica no es una cuestión meramente privada, familiar o doméstica, en la casa, sino que es una problemática social. A todas las mujeres nos ocurre, y es una cuestión de Estado también, porque las instituciones tienen que hacer cargo de esta, de también lo que permiten. De lo que consideramos como un proceso era, bueno, esto, un plan con el por lo menos en mayo, ¿no? Vamos a replicar en el encuentro de las mujeres, es sacar al público, al aire, al espacio público, una cuestión que es considerada siempre privada y no lo es política. Contanos, hay un amplio grupo de organizaciones que convocan y que están dirigiendo la campaña. Contanos más o menos, obviamente son varias, pero a grandes rasgos, ¿qué grupos están impulsando? ¿Estudiantiles, sindicales, territoriales? ¿Cómo se compone más o menos la campaña? Mira, por suerte tenemos gran variedad, y eso hace que en la universidad también podamos, cada una en su especificidad, en su especialidad, en su trabajo, nos comprometemos bastante. La campaña está con... Y ahí perdimos un poco la conexión con Lorelei. ¿Podemos pasar el spot de la campaña mientras intentamos restablecer? Que, bueno, cuenta un poco también de qué se trata esto. El 7 de octubre. El 7, organización. Pendientes con un 11. Activos como un 3. Este 7 de octubre las dianas nos llamarán para ir a votar temprano. Temprano y luego movilizados. En defensa de la revolución. Pendientes. Pendientes. El voto nos asegura la profundización de la revolución. Y lo defendemos en la calle. Pueblo a la calle. Pueblo a la calle. AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos. 10 años de lucha. Seguimos resteados. Resteadas con Chávez. Al que madruga, Dios lo ayuda. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA. Renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal,

La idea era que también dentro de poquito, probablemente nuestro próximo programa, tengamos un informe sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser, ¿vos tenés las fechas? Sí, este fin de semana. Va a cubrir la Red Nacional de Medios Alternativos, va a haber una cobertura especial el sábado y el domingo. Hay que entrar a la página de la RNMA, rnma.org.ar, y ahí seguramente va a haber información sobre los horarios en que se van a cubrir en vivo los eventos del encuentro. Y nosotros vamos a tener seguramente algún informe extenso la semana que viene sobre el tema este, y bueno, podemos mezclar un poco estas dos cosas, ¿no? Acá nuestra operadora Daniela va a viajar al encuentro, así que seguramente va a traer compañeras de Contrapunto, también van a estar allí haciendo el aguante desde Misiones, que es donde es el encuentro. Así que bueno, vamos un poco de música y volvemos con Venezuela, calculo. Bueno. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga, en nuestra sección Actualidad. Y la propuesta era ahora hablar un poco de las elecciones que vienen de Venezuela. Un poco pensar en qué... en qué nos afecta a nosotros como latinoamericanos, qué es lo que se está jugando en esta, en estas elecciones, cuáles son los posicionamientos que va tomando el pueblo venezolano y qué, bueno, qué se puede hacer desde acá, qué, qué está pasando también a nivel de medios en todo el mundo, porque el tema este de las elecciones en Venezuela no es un tema solamente para Latinoamérica, están todos los medios del mundo están tomando la temática y jugando muy ostensiblemente los medios del imperio a favor de Capriles, Radonsky, el escuálido que se opone a Chávez. Bueno, habría que contar a la audiencia que es escuálido. Escuálido es el mote que les pegó Chávez a sus opositores porque eran muy diminutos en su momento y por eso intentaban hacer, tenían tácticas, digamos, no muy limpias en función de su debilidad. Pero hoy la situación es distinta, digamos, la oposición esta vez no, tal vez, creo que existe una muy mínima posibilidad de que Chávez pierda, pero esta vez la oposición ha tenido una serie de pasos previos que lo han dado una configuración un poquito más seria en teoría. Después vamos a ver que esto tampoco es del todo cierto. Y se llega con mucha incertidumbre. Uno nota que los venezolanos chavistas, digamos, están un tanto asustados. Han circulado por internet varias notas pidiendo a los hermanos latinoamericanos que escriban y apoyen a sus conocidos en Venezuela para que vayan a votar. Hay un porcentaje bastante importante de indecisos todavía. Y eso, bueno, genera una angustia razonable, digamos, entre los chavistas, aunque aparentemente, según todo lo que dicen las encuestas más serias, no hay escenario donde gane Capriles, solamente la encuesta muy amañada, hay una sola, digamos, que con muy poca seriedad, digamos, científica, que da un triunfo para Capriles. Pero, bueno, me parece que nosotros tenemos que estar alerta, que esto, digamos, uno está acostumbrado a que en Venezuela Chávez gane todas las elecciones, entonces, y que tenga un pasar más o menos tranquilo por cada desafío. Pero bueno, esta vez no es tan así, me parece que hay que ser un poco más solidario, en pensar en qué nos afecta y qué bueno que sería que le vaya bien al pueblo venezolano, y eso va a generar algunas esperanzas en el pueblo argentino, ¿no? Sí, es evidenciable, ¿no? Es realmente, nosotros tenemos que pensar y tratar de hacer un análisis con lo que se viene, qué se viene para Latinoamérica, y hablar un poco el tema de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Porque sin lugar a dudas tenemos muy en cuenta, por decirlo, los medios yanquis o los medios españoles, algunos argentinos también, ¿por qué no? Sí. De cómo están tratando el tema de Chávez, ¿no? Sí. Realmente siempre lo que se busca en Chávez es dar la nota por aspecto negativo. Siempre se está marcando muchas cosas con respecto a cosas que realmente son netamente negativas y no se ve el lado positivo de Chávez. No, y además hay cosas que son fabricadas, ¿no? En el caso español, en el caso de otros países europeos, hay agencias que están directamente fabricando noticias. O sea, ya no es que interpretan o digamos califican negativamente cualquier noticia que se pueda hacer, sino que inventan noticias que no son ciertas, que no tienen ningún asidero real. Por ejemplo, una agencia alemana hace poquito salió, hace un par de días, que con este incidente que hubo de seguidores de Capriles que fueron muertos, no se sabe muy bien por quién, titularon algo así como Capriles muerto, una cosa así. En la nota después se contradecía eso, se explicaba que eran los seguidores, qué sé yo, pero están generando un clima sucio, sobre todo, digamos, el país europeo que tiene mayor donde tiene mayor virulencia la prensa en España, de los países europeos, y encabezado por ABC y por El País, donde, bueno, claramente es un demonio, y nunca, por ejemplo, en el caso este, no se sabe por qué es demonio, porque no han bajado nada de lo que es su programa, solamente se han dedicado a bardearlo. Y bueno, las loas hacia Capriles son constantes, y parece ser que es una especie de clamor popular. Y están preparando además otra cosa más, que es el tema de crear ese clima de desconfianza sobre la limpieza de los comicios. Ya está tirada la versión de que Chávez ha distribuido fuerza armada en todo el país para controlar si los comicios les salen mal, y nada que ver, digamos, o sea, tiene un sistema electoral muy limpio, hay muchos observadores internacionales, es bastante seguro, digamos, incluso James Carter hace poquito se pronunció diciendo que era el sistema electoral más seguro que conoce en el mundo. Pero bueno, los medios españoles y otros medios están creando la incertidumbre sobre qué va a pasar, y sobre como que si el escenario más posible que gane Chávez es que ha sido mediante una trampa, ¿no? Eso es lo que se quiere instalar, y que es bastante parecido al clima que había previo al golpe en el 2002, ¿no? Sí, justamente Capriles es una persona sindicada con el golpe de Estado que sufrió Chávez en el año 2002, y bueno, principalmente yo quería evidenciar que está muy formado, ¿no? La cuestión de quién está en contra y quién es a favor. Sí. Capriles representaría a la derecha y, bueno, Chávez la izquierda. Capriles es el, recordemos que ha sido el gobernador de Miranda, que es un departamento de Venezuela, y él tiene una campaña en la cual con los medios de comunicación están jugando muy fuerte, pero siempre lo que yo recalco es no se está viendo el lado positivo del gobierno de Chávez, ¿no? Tenemos cosas como, por ejemplo, que en el 2005 fue declarado Venezuela por las Naciones Unidas territorio libre de analfabetismo. La tasa del desempleo logró bajar hasta un 7,9%. Tiene una independencia nacional. De alguna forma se está pronunciando en contra de toda la política estadounidense, toda la política que viene por parte de Europa, y sí se pronuncia muy fuerte algo a favor de Latinoamérica, recordando que Venezuela también está siendo parte del Mercosur y creando esos lazos que, por supuesto, molesta muchísimo a Estados Unidos, molesta muchísimo a la Unión Europea, y lo demonizan al presidente, ¿no? Porque sí, es el terrorista, es el sindicado, la persona que viene, que está formando parte de Fuerzas Armadas para de alguna forma no mantener el régimen democrático en Venezuela. Claro. Así que es una cuestión, sí, muy fuerte. Y yo creo que lo que los medios europeos enmascaran es que hay otra vía. Y claramente el descontento que están expresando los pueblos europeos hoy con su gobierno y con las políticas neoliberales y con esa cuestión de que el gobierno es el capital financiero, si estuviera contrastado eso que están viviendo hoy con lo que están viviendo los venezolanos con una cierta, digamos, entre comillas, imparcialidad, los pueblos verían que los gobiernos de ellos son una porquería, digamos, que esa es la, sí, cosa. Es el ejemplo que molesta. También es verdad que es como que esto no tiene la misma característica que tuvo la Revolución Cubana, donde se instaló por la vía armada y con un proceso de quiebre muy rápido, y donde, bueno, el socialismo supuestamente se construyó de cero, qué sé yo. Acá es como que todavía están desembarazándose de un Estado heredado, digamos, que incluye cosas como la burocracia, la corrupción, la resistencia a los cambios, y a pesar de los avances, digamos, de sociales, en la educación es impresionante, en salud, en alimentación, en independencia alimentaria, digamos, el país era, Venezuela era un país que había abandonado la agricultura, mejor dicho, y ahora empezaron a volver a producir sus propios alimentos y están no independizados del tema alimentario, pero están produciendo mucho más. O sea, hay una serie de avances tan notables que lo que hacen, si los medios estos hegemónicos tomaran cuenta más o menos de hicieron un, como te digo, un relato más o menos imparcial, lo que queda en evidencia son los gobiernos europeos o los gobiernos neoliberales que ya tuvimos en Latinoamérica. Entonces, o inclusive algunos supuestos gobiernos progresistas como el argentino y el brasileño que están muy atados, por ejemplo, al negocio sojero, son la patria sojera. La gran patria sojera es Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, digamos, son los que producen la mayor cantidad de soja en el mundo a nivel de exportación. Entonces, mostrar otra vía es lo que me parece que los medios estos no están queriendo que aparezca, y por eso se inventa tantas cosas, digamos, que en muchas cosas es mentira, lisa y llana, y otra cosa es ocultamiento. Digo, directamente ocultar lo bueno y listo, ocultamos lo bueno, que es bastante. Eso es lo que a uno le molesta, ¿no? Por supuesto que tampoco, acá siempre posicionándonos de un lugar diferente, tampoco vamos a decir que todo es color de rosas, ¿no? Por supuesto que tiene muchísimas cosas para hacer el gobierno de Chávez, pero desde el punto de vista, yo posicionándome, diría que la representación de la derecha está muy fuerte, ¿no? Sí. Por parte enmarcada de acá de Capriles, y estuve investigando, estuve viendo un poco de los spots publicitarios, veía cómo mostraban a Chávez de la forma en que ellos decían que, bueno, que van a comprar votos, que van a comprar voluntades y favores. Y en el spot publicitario de Capriles, por ejemplo, el tipo sale casa por casa, mostrando en una especie de además ese sector maneja el 85% de los medios de los medios de comunicación de Venezuela, y hablan de que no hay libertad de prensa y dicen cualquier cosa sin ningún tipo de freno, ¿no? O sea, una cosa tremenda los tipos estos. Bueno, yo quería hay un audio cortito, el de por qué votamos a Chávez, que es un spot que hizo la misma gente de Chávez, sí, que vamos a escuchar. Por ahí hay algunas razones que tiene la gente, son votantes de Chávez, ¿no? Yo voto por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, porque me gusta todo lo que está haciendo, cosas buenas. Yo voto por Chávez, pero no voy a votar por él, y que cuente que va a ganar. Yo voto por Chávez, porque Chávez se ha transformado en salud, educación, vivienda, transporte, seguridad. Yo voto por Chávez por muchas razones. Una, porque cobró la misión madre del barrio, porque vivía a orilla de una quebrada, y me sacó de ahí. Ahora estoy viviendo aquí en un apartamento en Plaza Venezuela. Voy a votar por el presidente Chávez. Y con Chávez para las que sea. Yo voto por Chávez porque nos ha dado muchas cosas, nos ha dado beneficios tanto en lo que es en la economía, en lo que es los mercados que ha hecho, en los estudios. Voy a votar por Chávez porque gracias a él estoy estudiando en una buena universidad que es la UBB. Voto por Chávez porque estamos comprometidos con un proceso verdaderamente, es la diferencia de este país. Este país es lo máximo. Este es un país lleno de progreso con el presidente Hugo Chávez Frías. Bueno, fue muy cortito, era obviamente es un spot publicitario, digamos. Lo bueno es que los venezolanos, así como todos los pueblos del mundo, digamos, que están oprimidos por grupos hegemónicos mediáticos, que ya desenmascaradamente se quitan la cuestión esa del periodismo, del objetivismo, esas cuestiones que son mentiras de movida, pero ya se quitan de una manera muy desembozada. Ha generado que haya una serie de medios alternativos, así como nosotros somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos en contra de los monopolios, no solamente de un monopolio. También en Venezuela hay colectivos y redes de colectivos de comunicación popular que están jugando claramente a favor del gobierno de Chávez y proponen algunas cosas que parecen... nos parece bastante interesante comentarlo después. Le escuchamos, por favor. El 7 de octubre. El 7, organización. pendientes como un 11, activos como un 3. Este 7 de octubre las dianas nos llamarán para ir a votar temprano. Temprano y luego movilizados. En defensa de la revolución, pendientes. Pendientes. El voto nos asegura la profundización de la revolución y lo defendemos en la calle. Pueblo a la calle, pueblo a la calle. AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos. 10 años de lucha, seguimos restiados. Restiadas con Chávez. AMCLA. Al que madruga, Dios lo ayuda. No, al que madruga que vaya a votar temprano. El 7 de octubre, el 7 de organización. Pendientes por un 11, activos como el 13. Este 7 de octubre a votar temprano. Temprano y luego movilizados. En defensa de la revolución. Pendiente. El voto asegura la profundización de la revolución. Y lo defendemos en la calle. ¡Hey! Esta revolución es seguida, ¡hey! AMCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos. 10 años de lucha. Seguimos restiados. Restiadas con Chávez. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestros compañeros y amigos de AMCLA de Venezuela. Que bueno, una de las cosas que por ahí queda oculta en todo esto, entre toda esta cuestión de los medios y del apoyo, no apoyo a la revolución, es que ahí hay sectores muy, muy críticos dentro del chavismo, y esta gente es, digamos, que dicen hay que profundizar la revolución, ¿por qué? ¿No? Porque todavía estamos conviviendo con formas de gobierno, con formas de gestión de las cosas públicas amañadas por la traición política, por la, digamos, por el armado institucional liberal que tienen los estados latinoamericanos, y están proponiendo cosas, digamos. Una de las cosas que yo quería comentar es que están empezando a hacer experimentos de autogobierno a nivel local, empezando por consejos, se trabaja en el barrio, empiezan a organizarse en el barrio por cuadro o por lugar de trabajo, y están tratando de llegar a armar comunas, todo esto con un proceso muy participativo, que vendría a ser lo que nosotros denominamos todavía el socialismo desde abajo, o sea, empezar a hacer el socialismo a nivel de la base para ir subiendo hacia los niveles superiores del Estado y transformar el Estado este, que es un general burocrático, autoritario, en un Estado democrático y participativo, porque básicamente el liberalismo, como dice acá nuestra propia Constitución, dice el gobierno no delibera ni el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Esa frase es una clase completa del liberalismo. O sea, vos elegís representantes, se acaba tu poder de gobernar y de liberar. Entonces, que ese paradigma liberal tiene que ser transformado en nuestros países para que podamos tener protagonismo y transformar estas sociedades injustas en sociedades justas, que nosotros tenemos la oportunidad de construirlas, digamos. Tenemos todos los medios, tenemos pueblos conscientes, tenemos que ir haciendo nuestro camino hacia una patria más justa. Y bueno, por eso es importante el momento, el aquí y ahora en Venezuela, ¿no? Sí, muy bueno, hay que recalcar esto, ¿no? De los medios alternativos, de su trabajo que están ejerciendo, y yo más que nada como... es un proceso histórico muy bueno que estamos viviendo, no únicamente el pueblo venezolano, ¿no? Sino América Latina. Tenemos el ejemplo de Pepe Mujica, tenemos el ejemplo de Rafael Correa, tenemos el ejemplo de Cristina Fernández, según un punto de vista que lo veamos, sí. Algo diferente. Y por supuesto, siempre intentando saber que... Morales. Exactamente, sabiendo que América Latina ya no es prisionera, por decirlo, porque siempre en un punto de vista seguimos siendo prisioneros del Banco Mundial, del FMI, que ya podríamos ahondarlo en otro programa, pero sin embargo se están viendo aire de cambio, y lo que sí propone Chávez es seguir manteniendo el Mercosur muy fuerte, seguir manteniendo el ALBA y por supuesto la política que va en contra de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, su política neoliberal y con Europa. Justamente por eso es indicado como loco terrorista, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, ya yo creo que los pueblos europeos saben muy bien, estos procesos tan traumáticos ha servido para que se compare muchos medios alternativos o medios más o menos importantes, por ejemplo en España, en Italia, en Francia, en Grecia, han empezado a saltar el cerco informativo que le proponen los medios hegemónicos y a tomar el ejemplo con más realismo y con mucha esperanza, ¿no? Porque justamente el proceso bolivariano tiene ese aire de esperanza, de decir, bueno, de cambiar algo por vía pacífica, por vía de la participación popular también. Pues no olvidemos que a Chávez desarma un golpe de Estado la participación popular. Y lo que exige cambio y lo interesante justamente es esa, la participación popular, la crítica, el constante aporte para que se mejore esto, para que se venzan la burocracia, la corrupción, una serie de cuestiones que están inquietadas desde antes de que nuestros países sean independientes. Entonces, bueno, la esperanza es para todos, por eso es importante para nosotros que se resuelva de la manera que creemos que se va a resolver, digamos, ganando Chávez, pero que sea una victoria contundente y que los cambios que están ya llevando a cabo, digamos, no se corten. Sí, bueno, como para ir terminando un poco el tema, porque es bastante extenso, tendríamos que ver, ¿no? El tema de todo indica que Chávez va a ganar, pero por supuesto hay esas encuestas que dicen de los medios hegemónicos que Chávez ya lo dan por perdido, pero bueno, sin embargo, esta lucha latinoamericana tiene que ir de la mano de todos, porque me parece que si uno se cae, realmente no es lo mismo. Sí, seguramente y quizás es el más importante de las próximas elecciones que hay en Latinoamérica. Esta es la clave, digamos, en cuanto a que continúe en determinada dirección el proceso de integración latinoamericana y todo eso. Bueno, estamos para ya despedirnos. Seguramente el programa que viene vamos a comentar ya sobre los hechos ya resueltos. Esperemos que le vaya bien al comandante y al pueblo venezolano. Nosotros, reiteramos que estamos en Trabajo de Hormiga, que es un programa que se emite por la FM del Mate en San Miguel de Tucumán, en el barrio Ate. Nuestro número de contacto: 0381-154-1630-96. Puedes contactarnos a través de internet por www.mixlr.com/FM del Mate o también en www.matecocido.org. Tenemos también nuestro link en Facebook, es La Hormiga en el Mate. Así que ya sabes, esas son nuestras vías para comunicarnos. Y bueno, ahora vamos a un tema musical, por favor. Consuelo para mi locura, esta ironía con que se cura. saborear esta vuelta, la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera quizá no sea la muerte, a que nos logre apagar el dolor. La Red Nacional de Medios Alternativos invita al 27º Encuentro Nacional de Mujeres. 6, 7 y 8 de octubre en Posadas, Misiones. Mujeres de todo el país y del mundo. Más de 55 talleres. Autoconvocados, sin distinciones sociales, económicas, culturales, religiosas, políticas o ideológicas. Vayamos entonces a llenar los talleres, a encontrarnos en las plazas y marchar por las calles. Porque algo cambia en cada mujer que participa. El encuentro somos todas. El encuentro somos todas. Somos todas. 6, 7 y 8 de octubre en Posadas, Misiones. Seguí la cobertura del encuentro por nuestra página web www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA, renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Tema libre. Vamos a hablar de las bebidas, Tony. Sí, las bebidas. ¿Qué bebida es la adecuada o son las adecuadas? Hola, ¿no se escucha? Bueno, dale. Hola, ¿ahora se escucha? Bueno, la idea era entonces trabajar sobre las bebidas y su relación con las comidas, ¿sí? Por ejemplo, es un clásico que el vino tinto es el que debe acompañar el asado. Es un clásico, digamos, de hace tiempo. Ahora, mucha gente, por ejemplo, ha incorporado los asados y la cerveza. Para mí no es adecuado, pero hay gente en esta misma mesa que dice, sí, me gusta el asado con cerveza. Y yo digo que, por ejemplo, me parece completamente inadecuado el vino con la pizza. Yo creo que la pizza es acompañada por la cerveza. Digamos, eso es una especie de cuestión unánime, ¿no? Bueno, yo comparto la parte de cerveza con pizzas y Ferné con todo, sería mi postura. Ajá, a ver vos, Mauro, ¿qué decís? Sí, sí, la verdad es que yo también estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es como extraño ir, comamos una pizza y tomemos un vino, es como sí, un no, poco raro. Siempre la pizza sí va acompañada de una buena cerveza, no, sí, la verdad es que el vino no va con la pizza. Bueno, a ver, y por ejemplo, vos, ¿cómo consideras que el mejor acompañamiento para el asado? ¿Cuál es tu...? Y opción. Sí, el asado, un buen vino tinto, acá estamos hablando de lo que acompaña, con soda, algunas personas toman con soda, algunas personas toman el vino a tiempo, como decir así, sin hielo, otros sí, le ponen hielo, algunos le ponen limón, pero es como que sí, es un clásico, acompañar un buen asado con una buena copa de vino. Ajá, muy bien, muy bien. Otra cosa era el hay toda una especie de los gourmet, digamos, dicen que para acompañar el pescado o el pollo, no estoy seguro, es mejor el vino blanco, no sé si ustedes saben algo de eso. Sí, en realidad eso es como que está instalado, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a hacer un pescado, tal cosa, y lo primero que van ahí al vino blanco, dicen, no, bueno, el vino blanco se acompaña con, y hasta con las pastas, ¿no? Al mucho dicen, bueno, vamos a cocinar tal cosa, por ejemplo una lasaña, y tomamos un buen vino blanco. Ajá, mira, bueno, lasaña acompañada de vino blanco. Bueno, la lasaña me encanta, ¿no? Yo creo que soy, por eso me gustaba tanto Garfield, el personaje Garfield, porque, digamos, no encontré un, yo me identifiqué rápidamente con el gato ese porque es vago, básicamente. Yo estaba, en esa época estaba bien gordo, no era tan simpático, nunca lo fui, digamos. Pero una de las cosas que me pueden así de la comida italiana, es que yo no tengo raíces italianas, digamos, en mi sangre, pero es la lasaña. Realmente es una comida que me parece un invento sublime. Sí. Así que no he probado todavía, como dice el compañero acá, la lasaña con vino blanco. O sea que la próxima vez que coma lasaña me voy a comprar una buena botella de vino blanco. Ahora, el vino blanco que se usan, a mí me gusta de los blancos, el Torrente es el único que identifico, en realidad. Me gusta, me parece muy buen vino. Voy a probar con el Torrente a ver qué sale. Y hay otras comidas, ¿no? Que también lleva la elaboración de vinos, por ejemplo, el chorizo. Ajá. Chorizo al vino, ¿no? Mucho ahí sí, como que ocurre un conflicto, por así decirlo, ¿no? Porque hay personas que al vino, que al chorizo lo hacen, pero con vino blanco, y hay otros que con vino tinto, y ahí como que dicen, no, mirá, no, ¿cómo va a acompañar con vino tinto? La mayoría de personas que yo conozco, incluyendo a mis padres, sí, a mi familia, siempre el chorizo al vino, pero vino blanco. Ajá. Sí, lo que pasa que, no sé, me parece mi mujer, digamos, las veces que hace comida al vino, me manda a comprar vino blanco. Me dice, anda a comprar el vino más barato, blanco. Bueno, y hace salsa y cosas así. El vino en la salsa se consume, termina consumiendo, pero deja un saborcito, digamos. Y también hicimos, como vos decís, el vino blanco para hacer el pollo y el chorizo al vino, queda exquisito, una cosa que sí, por supuesto, sano no es, ¿no? Pero queda exquisito, o sea, el quien nunca lo haya visto ni lo haya, es bastante fácil de hacer, digamos. O sea, vos ponerle un kilo de chorizo, que serán 8 chorizos, qué sé yo, y debe ser más o menos medio litro de vino, y lo pones que hierva y que se consume el vino, y entre que se consume el vino ya se cocinan los chorizos, queda una cosa exquisita, ¿no? Hacerlo. Es muy fácil de hacer, por eso lo recomiendo, porque no creo que nadie pueda arruinar esa comida, digamos. Solo que se olviden que lo dejaron ahí y que se carbonice, pero es muy sencillo. Cuando se consume el vino, o sea, cuando ya queda, ya no queda prácticamente juguito en la olla o la cosa, ya está listo. Otra cosa es las bebidas según el tiempo, ¿no? Muchas personas, claro, según el calor, dicen, qué bueno que está para tomar una cerveza, y es lo más común, ¿no? Los chicos, sí, en la esquina juntándose, no dicen, vamos a tomar un Fernet, digamos, claro, cuando hace calor. No, qué bueno que está para tomar una cerveza, o según el tiempo, ¿no? Algunos cuando hace frío dicen, bueno, estaría bueno tomar una ginebra, exactamente, o claro, Fernet con coca. Claro, está bien. Ahora, a vos, supongamos, el Fernet tiene una gran afición aquí en nuestro amigo Gonzalo. Vos tomás Fernet, y te dan ganas de comer algo especial, como dije hace un momento, el fernet se acompaña con prácticamente todo. Es digestivo, es rico. Claro, yo te pregunto, ¿qué te dan ganas de comer? Me da hambre. Ah, pues te da hambre. General. Ninguna cosa en especial. No, yo no busco nada especial. Por ejemplo, yo hay una cosa extraña que me pasa con el vino blanco. Si tomo vino blanco, ¿sabes qué me parece muy buena cosa para acompañar el vino blanco? Que si está fresco, un sándwich de mortadela. El mortadela, por ahí con queso o sin queso. Tengo... Me gusta, me parece, me dan ganas de... Tengo una cultura muy básica con respecto al vino, por decir nula. Ajá, bueno, está bien, yo te lo recomiendo, no sé. Tomé un buen vino blanco, no, excelente, sino más o menos buen vino blanco, heladito. Y con también puede ser con una picada, ¿no? Que tenga la mortadela en cubitos y se pueda comer con queso, aceituna negra. Y también puede ser salame cortado en tadito, una picada para el vino blanco. Bueno, ¿ah? No solo las comidas, sino que las circunstancias también dan para tomar ciertas cosas, como por ejemplo en verano cervezas, sí. En recitales un tetravic, por ejemplo, o fernet. Y hay algunas circunstancias, ¿no? Y algunas cosas que dicen, como un pecado... comer chancho o cerdo con cerveza, dicen, no, sabes que te mata, dicen, no. Hay un mito eso, pero ¿qué es lo que supuestamente te hace? Supuestamente, lo que yo tengo entendido, ¿no? Que que es como un malestar, es como decir, no, comí chancho y al ser tan fuerte, y vos decís, tomó cerveza, es como que dice, te va a explotar la panza, no sé. Sí, pero es un mito, porque el chancho, digamos, comparado con la carne de vaca, es bastante más sana y magra. Si es que no le mete el cuerito, esas cosas, digamos, que son pura grasa, es más liviano, como es más parecido al pollo como opción. Bueno, habría que investigar si alguno de nuestros oyentes se anima a explicar esto del chancho y la cerveza. Aquí Gustavo Juárez nos está mencionando que él toma vino blanco con pescado. Ah, con pescado, sí, sí, sí. Aunque conociéndolo a Gustavo Juárez puede tomar y comer cualquier cosa. Él diferencia el vino blanco, por ejemplo, el aceite Castrol para diésel. No, claramente no, pero bueno. Lo dice por hacerse el intelectual. No, pero también el pescado está bueno. No, yo, vos sabés que lo que no sé... no sé que recomienden el vino tinto con el pescado. No escuché yo eso. Me parece que no queda bien. Por ejemplo, el vino tinto sí queda bien con las pastas también. A mí me gusta la pasta con vino tinto, digamos, borgoña, una cosa de esas, digamos que... La verdad que me da mucha pena, me apena por mí mismo porque tengo el paladar tan ordinario. Lo asumo, pero no sé degustar un vino, no me gusta el vino. No, pero si te gusta la pasta, por ejemplo, una buena pasta, unos fideos amasados y con una salsita de la boloñesa, digamos, yo recomiendo un vino tinto, ni muy caro, un vino tinto mediano, digamos, a temperatura natural, si está en una temperatura, digamos, natural, alrededor de 25 grados, qué sé yo. Ahora, si hacen 40 grados, no, así darle un golpe de heladera, digamos. Que estén los 18 grados, 15 grados el vino, está bien. Igual no me dan ganas de comer pasta con 42 grados, digamos, está claro. Digamos, en general, uno esas comidas la piensa para invierno o tiempos templados, ¿no? Bueno, pero en el programa de hoy estamos haciendo más hincapié que en las comidas, en las bebidas. En la bebida, exacto. O sea, que cuando hace calor... directamente una cerveza, nunca una gaseosa, agua fría. No, sí, yo también, sí, agua fría, jugo. Por ejemplo, en mi época de estudiante era un clásico la sangría. La sangría deja mucho dolor de cabeza el otro día. Sí, no, lo que pasa es que era de tan mala calidad el vino que uno tomaba que también era una estrategia para tapar un poco el gusto. Inclusive la inclusión de limón, que era el ingrediente básico, y mucho hielo. Una que la hacía mucho más atractiva porque era más fría o frío a la garganta, digamos. Y bueno, era la sangría era un clásico. Es más, yo me acuerdo de un par de jornadas con amigos. Como yo vivía en Ciudadela, vivo en Ciudadela todavía, y muchos de mis compañeros de la facultad eran de la zona, o eran de la zona o vivían en pensiones de la zona, jujeños, santiagueños, catamarqueños. Nos juntábamos en la vereda a tomar sangría, así como se junta la gente ahora con a tomar cerveza, digamos. Bueno, le pasa que la sangría siempre iba a cuenta del dueño de casa, ¿me entendés? Yo invito una sangría, entonces los changos iban a tu casa. Y nosotros la poníamos en la vereda, así armamos una mesita con un cajón, por ejemplo, con una, era la mesita. No hay nada mejor que tomar una cerveza en la vereda. Sí, en la vereda. Hay una baldosa que tiene mi nombre por la Mendoza. Ajá. Sí, eso es un clásico, digamos, sí. Es como que, digamos, si un chico no ha jugado, qué sé yo, de chico no ha jugado, ponerle al valero, si uno no ha tenido infancia, pero si vos no has tomado cerveza en la vereda, es que no ha tenido adolescencia. Como yo, que soy un adolescente todavía. Claro, vos sos. ¿Y vos también? No, yo ya adolezco de memoria, de esas cosas. Otra cosa de la sangría, ¿no? Siempre como, es para... principalmente para mitigar los gastos, ¿no? Porque sí, vos decís, claro, porque... bueno, compro tanta cantidad de litro de vino y vos decís, si tomás con gaseosa, y en cambio si haces una sangría grande alcanza para todo. Claro, sí, no, porque vos metés una olla de esa bien grandota, digamos, porque vos imaginás, vos compramos una majuana de vino, le echaba no sé cuánto hielo, me tenés mucho hielo, un poco de limón mezclado, mucho lo cortaban en pedacitos, lo mandaban adentro y también tenés que tirar un poco de jugo y un poco de azúcar. Y mezclas eso y queda una cosa bien fría y bien exquisita. Y claro, te sale la, digamos, 8 o 10 litros de bebida, digamos, que da para que 5 o 6 tomen tranquilamente. Sí, sí, ahí coincido con vos, Tony, y tengo muy presente lo que es el carnaval jujeño, ¿no? Ah, sí. Y ahí, bueno, lo que le llaman sangría acá, allá le dicen Saratoga. Saratoga. Que es, imagínate lo que es, ¿no? Porque sí. Ahí no únicamente está el vino, porque siempre en Jujuy se tiene la costumbre de cuando el diablo, digamos, está muy presente, la gente cree mucho en él. Entonces, por ejemplo, una determinada familia invita a una comparsa. Ajá. Entonces, imagínate, en la comparsa son 500 personas, ¿viste? Sí, con uno, con los integrantes, con los diablos. Entonces vos decís, ¿qué haces? Si reparto un vino y una gaseosa, me fundo. Claro. Entonces hacen el clásico Saratoga, que más o menos en algunas casas son hasta 400, 500 litros de bebida. Ajá. Así que imagínate cómo es la cosa. Pero le echan de todo, ¿no? Todo, claro, lo que ahí hay, lo que hay le echan de todo y te tomas 2 litros de Saratoga y estás en otro mundo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, un día podríamos hacer tema libre los carnavales de Jujuy, da para contar muchas historias, digamos. La verdad que es alucinante toda la provincia, pero sobre todo la zona de la Quebrada, y muy divertida. Y una cultura, me parece una cultura del festejo, digamos, ¿me entendés? Que está buena, digamos. Soltame carnaval, ¿cómo sí. sería la onda? Nunca estuve. No tenés que morirte sin estar alguna vez en un carnaval en Jujuy. Me parece que es un pecado tenerlo tan cerca y no haber un carnaval en Jujuy. Es más, yo fui en varias circunstancias, de estudiante, de soltero, de novio, y fui de casado con mi hijo hace muy poquito tiempo, y te recagas de risa también. Y bueno, los machados son abundantes en la población, ¿no? Un saludo para nuestro, ¿cómo sería? ¿Patrocinador? Patrocinador. La gente de Tucumán Remoto nos está escuchando a ver qué es lo que toma esa gente cuando hace calor, frío, qué vamos a tomar mañana. Claro, que es. Por ejemplo, hablando de bebidas y cosas que yo experimenté, era de meterle algún licor al mate. Sí, cuando hacía mucho frío en algún lugar, que cuando estaba de vacaciones y no te banca el frío porque vos sos tucumano y no te has acostumbrado, y te dicen, le matamos alguna ginebrita o ron o algo al mate. Yo he probado con ron, con ginebra y con vodka el mate. Y hay gente que es con vodka, sí. No le echan, mismo echan un chorro de agua y un toquecito. Y todos le dan un sabor, por supuesto. La idea es que también te pegue una calentada, digamos, extra. Pero son experimentos bastante interesantes, digamos. Igual hay otras... Bastante laxantes, diría yo. Sí, bueno, pues los efectos secundarios y colaterales son tremendos. Aquí una simple palabra con un signo de admiración cerrado nos resume todo. Dani Vera nos está diciendo chicha. Ah, la chicha, sí. A ver, ¿puede explicar el joven cómo se hace la chicha? Bueno, existen dos, las que yo conozco son la chicha de maíz y de maní. Ajá. Tienen un proceso muy bien que no lo sé explicar, pero sí sé que el secreto está en la fermentación, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si ya en época festiva, tal familia dice, bueno, yo voy a invitar chicha. Entonces, una semana antes, una semana y media antes, algunos con mucho más tiempo, dicen, bueno, vamos a hacer cierta cantidad, la dejan fermentar y ahí está el secreto, ¿no? Ahí es cuando... Ajá. Pero tenés que estar preparado realmente para la chicha, porque si dicen algunos, bueno, no pasa nada, suavecita, no, pero... No. Pega. Eso te iba a decir, digamos, yo probé chicha en uno de esos carnavales, digamos, nefasto. Uno dice, sí, no, esto es fuerte, no es tan fuerte. Bueno, toma un vaso, toma otro vaso, toma otro, y después te destruye, si te deja destruido. Y te deja a tal. No te deja destruido, sino que perdés noción de la realidad. Digamos, pero seguís andando y mientras la marcha sigue, vos te llevas a la multitud. Eso está bueno, ¿no? Porque te lleva a la multitud y vos estás medio. Acá tengo nuestro compañero que nos está diciendo de que él probó Saratoga. Y le pregunté cómo terminó y me dijo durmiendo en el piso de una pieza. Ajá. El efecto pero, colateral que mencionaba hace un momento. Claro, sí. El tema es que si vos te despertás y estás en la pieza donde vos creías que estabas parando. No, eso es otro dato. Se ¿no? le dijo la pieza. La pieza, una pieza. Sí. Genérica. Bueno, sí. Bueno, yo recuerdo otra cuestión también de eso, de esas tomadas, digamos. Un día, porque había comparsas que arrancaban temprano, entonces bueno, te sumabas temprano después del desayuno, digamos. Y tipo 6, 7 de la tarde me fui a sentar a la plaza, tomé un poco de aire y ahí tomé conciencia de que no había tomado un vaso de agua en todo el día. Entonces fui a pedir un vaso de agua, volví a sentarme ahí, bueno, el único vaso de agua del día. Yo normalmente tomo 2, 3 litros de agua así porque soy muy caluroso, qué sé yo, y... pero bueno, no es que no haya tomado líquido, ¿no? Se entiende. Sí, bueno, yo tengo una anécdota con Gustavo. Una vez salí con él y al otro día me desperté así, me voy a bañar. Y como estaba bañando me ardían los codos. Ajá. Tenía todos los codos raspados, supongo que andaba haciendo setas por algún pasillo, claro, o algo parecido. Bueno, che, pues ya estamos hablando de machado, ¿no? No de la comida y de... Estamos hablando de la bebida y nadie toma Coca-Cola, parece. No, sí, hay gente. Yo tomo la verdad que soy adicto a la Coca también. Aquí la operadora nos dice que Santiago toma Coca con Fernet y hielo. Bueno, y la famosa Cuba Libre que inventó los Yankees era ron con Coca-Cola, digamos. Cuba Libre. Sí. Aquí para la operadora, lo hago público, si en un rato o en un momento me puedo pedirte el pibe de los astilleros para un amigo, se la puedes ir preparando, poniéndola en el horno. ¿Pibe de los astilleros qué es eso? Los redondos. Ah, che, y bueno, ya podemos ir como dejando la base para otra jornada de hablar de las bebidas y todo lo que pasó. Yo creo que hay un tema libre que está... planteado, que es el de los carnavales en Jujuy y en otros lugares. Acá hay algunos lugares que también tienen carnavales bastante rabiosos, de Ranchillo, Aguilares. En Aguilares estuvo la gente del mate haciendo parte de la comparsa, digamos, tuvieron unos premios también nuestros grupos murgueros, algunos clubes de Tucumán. Y bueno, se juntan anécdotas bastante bastante interesantes. Bueno, acá hay en los valles también hay una tradición muy interesante con la Pachamama y todo eso, eso por supuesto tenemos nuestro propio especialista en la radio, así que no vamos a meternos en el territorio de ellos, eso va para la Dani Vera. Y bueno, no sé si se le ocurre, si le quedó algo más en el tintero. Tengo de este mensaje tema de nuestro amada audiencia. Por ejemplo, Maximiliano Herrera, que le mandamos un saludo. Él toma Fernet y Frisé. Muy bien, él pertenece a la juventud, que no la entiendo, y toma esta. El Frisé es rico, pero yo no lo haría público. Tiene menos alcohol que el té. Es un jugo. El jugo de hace claro, no sé. Además yo he probado el azul ese y realmente es muy parecido a una a una bebida que yo usaba para enjuagarme la boca, digamos, eso, ¿cómo se llaman esos productos? Bueno, tenés que también vos sos de otro nivel, digamos. No, no, igual, digamos, no encontré mucha diferencia. Bueno. Muy bien, le mando un saludo a Maxi. También Gustavo Juárez, que se quiere reivindicar ahora, pero ya todos sabemos lo que es. Ajá. No, está diciendo de que para después jugar al fútbol está bueno tomar una Levité. ¿Una Levité? Sí, bueno, pero... Cuando yo era un adolescente enamorado, jugaba mucho al fútbol en la escuela y me acuerdo que tomar agua de la canilla era lo mejor, así, de la canilla directamente. Bueno. Fue la última vez que tomé agua. Sí, sí. Bueno, muy sano todos nuestros consejos. Espero que les haya gustado nuestro bloque del tema libre. Seguramente va a haber otras entradas con el tema bebidas y comidas y carnavales y deportes. ¿De qué hemos hablado hoy? ¿De las comidas preferidas o no? Sí, estaría bueno para si a alguien le interesa, ¿qué toma cuando sale? Por ejemplo, una peña, tenés que tomar vino. Claro. ¿Qué toma en la previa? ¿Qué toma en el after? Ah, esos son temas muy muy importantes para nuestra sociedad, ¿no? Sí, para nuestros oyentes también. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo una patología. Yo no puedo tomar cerveza sin comer algo, ¿eh? ¿Qué te pasa si tomás con el estómago vacío? Eso va a ser un tema para la próxima, ¿eh? Muy bien. Bueno. Muy bien. Le mandamos el pibe de los astilleros para Gustavo Juárez. Un saludo y ya volvemos con Trabajo de Hormiga. trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, acá estamos de vuelta. No sé en qué sección es la que nos corresponde, pero lo pasa que el material que estamos por pasar ahora es un material muy especial, ¿sí? Es producido por Incupo, que es un Instituto de Cultura Popular. Material del que no hemos apropiado, no sé en qué circunstancia. Y tenemos una especie de leyenda originaria que está armada como una especie de cuentito, de fábula. Que está bueno para compartirlo. ¿Cómo es? Caraí. Caraí es el nombre. Caraí habla de la alimentación, del reparto de la alimentación. Y bueno, ahora queremos escucharlo y después vamos a hacer unos comentarios para los oyentes sobre esto. Ahí va. Incupo, el Instituto de Cultura Popular, presenta. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. ¡Ney que chamigo! ¡Ney que chamigo! Celebraciones populares a través de la música y la poesía del padre Julián Cini. Hoy presentamos. El Caraí Octubre. Señor del ahorro compartido. Cuenta la leyenda guaraní que para el primer día del mes de octubre suele aparecer un duende de piel morena, petizo y forzudo, con un gran sombrero pirí parecido al pombero. Lo llaman el Caraí Octubre, el Señor Octubre. En el campo, el mes de octubre es el mes de la carestía, de la carencia de alimentos y cultivos. Terminó la cosecha de la mandioca, el poroto y los citrus, y recién empieza el trabajo de la siembra. El primero de octubre, el temido duendecito aparece inesperadamente en la puerta del rancho. En una mano lleva un látigo y en la otra una mazorca de maíz. Una vez que entra en la casa, revisa las ollas y mira atentamente los platos servidos, e inmediatamente da a conocer su veredicto. Si hay abundancia de comida, es señal de que se supo administrar los bienes que Dios le dio. Como premio entonces, el Caraí Octubre ofrece el maíz que trae y el augurio de una buena cosecha. En cambio, si falta comida en la mesa, será señal de que no hubo trabajo compartido. El castigo entonces serán los latigazos y la miseria se quedará en el rancho, hasta que en una nueva campaña pueda demostrar que aprendió a compartir y a administrar los bienes que Dios le ofreció. En algunas familias de nuestro norte, la leyenda del Caraí Octubre se mantiene viva. ¿De qué manera? Escuchemos a Francisco Vega, más conocido como El Negro Vega, vecino de la ciudad de Formosa. Cuentan nuestros abuelos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos mantener y transmitir a nuestros hijos, para que ellos sigan con esta tradición que tiene un profundo sentido del ahorro, ¿verdad? De tener que cuidar el alimento para que no nos falte, para que no le falten a nuestros hijos. Que por eso, cuando llega el 1 de octubre, la familia entera y también los vecinos se reúnen alrededor de un consistente chopará. Chopará es un puchero o guiso o lo que la gente tenga y que cargue en la olla, que normalmente hacen con lo que supieron conservar, para pasar esa época de carencias, para que si aparece el Caraí Octubre, el mismo se retire contento, dejando su promesa de abundancia representada por su mazorca de maíz, y se lleve con él la miseria y el castigo. Aunque la leyenda se encuentra hoy casi olvidada, la enseñanza que la misma contiene sigue conservando la misma frescura y vigencia que la historia no supo valorar. Nosotros tratamos de rescatar y mantener esto. Preguntémonos si no cuál habría sido el destino de nuestra patria, si quienes tuvieron que administrar, cuidar, prever y conservar, hubieran hecho lo simple y sencillo de aquel campesino, supo sembrar y al momento de cosechar los frutos, supo reservar una parte para que la carestía no afectara a su hogar. Y después decimos, ya que caray octubre, para quienes no lo hicieron. Y al testimonio de don Francisco Vega, se le suma la reflexión del padre Julián Cini. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la sabiduría de nuestros pueblos? En la sabiduría de nuestros aborígenes, de los dueños de la tierra, los que estuvieron primero, y en esa sabiduría de nuestros mayores que encontraron muchas herramientas, muchos medios para enseñarle a sus hijos, a sus nietos, un modo de convivir familiarmente, fraternalmente, yo diría responsablemente, ¿no? De cómo usar los medios, cómo usar la naturaleza, la madre tierra, la producción, el sembrado, la cosecha. Usarlo familiarmente, es decir, como una familia, con responsabilidad para que alcance lo que producimos, ¿no? Y entonces se vuelve así una hermosa enseñanza de nuestros mayores que tiene una aplicación hoy importantísima si la tomamos en esto de ser responsable de nuestra convivencia y sobre todo del buen pasar de nuestros seres queridos, ¿no? Sobre todo de nuestra familia, de nuestra pequeña comunidad. Entonces, qué lindo que conversemos algo sobre esta herencia cultural que significa el caray octubre. Fundamentalmente, esto viene desde una economía de reciprocidad, es un modo de compartir los bienes que tienen nuestros aborígenes, ¿no? Donde lo que hay es propiedad común, es de todos y debe alcanzar para todos. Aquí hay un modo de convivir que hay que asumirlo en serio, y que no va con la cultura del desperdicio que se nos ha metido adentro en este momento, ¿no es cierto? Total, escúchame, ¿para qué vas a reparar o vas a arreglar eso si te sale más barato comprar eso? Creo que se está acabando también ese tiempo y tenemos que volver a cuidar cada cosa, a ponerle media suela de vuelta a nuestro zapato, a cuidar y guardar, sea en la ladera o en la fiambrera, aquello que no necesitamos usarlo o gastarlo hoy, ¿no es cierto? Pero entramos a la reparación, al ahorro. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta, con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre la puerta y ofrece su pan. En este comienzo del mes de octubre compartimos las enseñanzas de nuestros mayores a través de la leyenda del caray octubre, enseñanza que nos llega a través del río de la memoria. Pero qué lindo que nos haga pensar que una celebración que nos viene tan de lejos así y una memoria de nuestros mayores que nos, aquello que decíamos en nuestra canción, ¿no? En aquel chamamecito que decía, qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Quien recurre a sus raíces y a su memoria puede encontrar ayudas, de qué valerse hoy para enfrentar este gran octubre que se ha vuelto nuestra situación nacional, por no decir latinoamericana, de sufrimiento, de carestía, de necesidad. Pero qué bueno si la solución es compartida, si la búsqueda de la ayuda sea precisamente empezando por la mesa en común. Qué bueno saber que podemos compartir lo poco que tenemos. Pero como también decimos por allí en algún versito, se puede sumar un poco y otro más y hacer juntos desde abajo una nueva realidad. Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse. Hay que echar amigo, si haces memoria vos sos testigo. Nuestra gloria es hacer historia. Hay que echar amigo. Ney que echar amigo. Fue una producción del Instituto de Cultura Popular. Bueno, agradecemos el aporte involuntario de la gente del INCUB. Yo creo que no debe molestar que nosotros difundamos este material. Nos parece muy interesante porque es una efeméride muy, digamos, sui generis. No, es como si Trabajo de Hormiga se hubiese vestido por un ratito de La Voz de mi Tierra, se podría decir. Sí, nada más que la tierra litoraleña, obviamente este material está ahí generado en el litoral. El muchachito este, el Caraí Octubre, es parte de la mitología guaraní, parece, ¿no? Es muy respetado en Paraguay. En Paraguay se usa mucho el rito de el primero de octubre tener una mesa abundante, cosa que el Caraí, si nos visita, deje quede con una buena impresión y tengamos abundancia para la próxima temporada cosecha. Bueno. Nos pareció muy interesante el tema del trabajo compartido, de que es como una especie de condición para que te vaya bien hacer trabajo compartido. Eso es lo que más me ha gustado de este material. Y bueno, es como una joyita que conseguimos y consiguió Daniela para que cambiara un poco, digamos, parte de nuestra rutina. Lamentablemente no cambiamos la rutina en esta cuestión de dejar temas fuera. Hoy ya nos quedó había un material preparado sobre el movimiento de los sin tierra, que ya no vamos a tener tiempo de pasarlo seguramente. Corrección, movimiento de los sin techo. De los sin techo, perdón. Sí, es el homeless. Bueno, no. Sí, es homeless. Bueno. La verdad que hoy he disfrutado un poco el desorden en que venimos navegando, digamos. Algunos temas que nos imponen la realidad latinoamericana, como el tema de las elecciones, como el tema del encuentro de mujeres, la campaña que están llevando adelante las mujeres de muchos colectivos y otros colectivos, digamos, de varones que antipatriarcales, que están haciendo una movida muy importante en nuestro país sobre una patología tan grave como es la violencia, las violencias. Y bueno, agradecer, digamos, la participación de nuestra audiencia. La verdad que estamos muy contentos por esa cuestión. Por lo menos chequeamos que la gente nos está escuchando, que está disfrutando. Siempre los temas más participados son los que temas relacionados con comidas o bebidas. Sí. Voy a decir que eso no me parece para nada lamentable, porque igual me parece que siempre la participación es una cuestión importante. Nosotros como trabajadores tenemos que tener también nuestro momento de solaz. Sí, ¿alguien sabe lo que es solaz? Lo que recién estábamos hablando por el tema del Caraí, ¿no? Toda la representación que tiene. Principalmente en las provincias litoraleñas y en todo lo que sería el litoral, el Paraguay, siempre reivindicando todas lo que serían las tradiciones cada pueblo, que cada país representa. Nosotros acá en el norte argentino, que sería Jujuy, Salta, Tucumán, en Chaco, tenemos muy arraigado lo que es la Pachamama. Sí. Lo que el ritual que se hace el primero de agosto, casi en todo el mes de agosto, ¿no? Lo que le darle de comer a la madre tierra por el fruto. Bueno, acá es una representación también, como podría decirse, de la Pachamama, pero bajo otro punto de vista, ¿no? Porque acá habla de como esa especie del duendecillo maléfico que se aparece en las casas, y no, si en esa época, digamos, en lo que sería el primero de octubre y todo el mes de octubre, no hay comida en abundancia. Entonces, todo lo que refleja lo que es la tradición, ¿no?, de cada pueblo. Sí, seguro. Y no, está muy interesante porque esas fábulas además tienen, digamos, como también son lecciones de conducta. Eso es lo que me parece, claro, interesante. Claro, son metáforas que rescatamos, sí, ahora, sí, y las estamos olvidando de comportamiento personal, como lo mencionaba, hacia, sí, la comparación, la analogía con los gobiernos que tienen que administrar las riquezas, etcétera. Sí. Así que, bueno, espero que les haya gustado nuestra intervención fuera de nuestro formato, pero que me parece que está bueno, me parece que está bueno inclusive que nos acerque el material de este tipo, al que pueda por ahí acceder, conocer. Nosotros no conocemos todo lo que hay, digamos, por más que seamos comunicadores medianamente o bajamente informados, hay todo un mundo, un universo de material que está muy bueno para compartir, que no tenemos el acceso porque no lo conocemos, porque nadie, o porque no sabemos cómo llegar a él, no sabemos que existe. Y la verdad que esto, que ha sido un hallazgo, me parece que podríamos buscar como perlitas que están dando vuelta, digamos, de contenido sobre muchos temas. En este caso, el tema es sobre la alimentación, sobre, bueno, las tradiciones de algunos pueblos originarios, y las enseñanzas que dejan estas tradiciones, ¿no? Sí, sí, estaría bueno, como decís vos, Tony, el tema de la recopilación por el tema de las tradiciones, ¿no?, de cada región, de cada provincia. Así que, bueno, estaría bueno que los oyentes también nos hagan llegar el material para que en próximas emisiones podamos hacer alusión, bueno, a eso. Muy bien, nos estamos despidiendo de Trabajo Hormigas y mencionamos que tenemos una baja hoy, Augusto, que se recibió de médico, esperamos la recibida, la fiesta, ajá, claramente. Y también aquí Pablito, un gran amigo, nos está diciendo que ya se viene el Argen Pincha de Isabela. Ya lo sabemos, ahora vamos a verla. Sí, yo la verdad que no me gusta mucho no me gustó el planteo anterior de Isabela, digamos, muy pincha, digamos, sí, eso me molestó, digamos. Yo soy River Platense, me gusta la ofensiva, ir adelante con quien sea, si está el Barcelona, el Milan, ir a atacarlo, digamos, me parece muy, o sea, muy River egoísta. Hace mucho que no juega así. Bueno, no jugaba así en un tiempo, ahora ya no. 94. No, sí, sí, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, son esas tradiciones que uno guarda, digamos, el gusto argentino, incluso de los equipos de acá, de San Martín y Tucumán, y adelante, ¿sí? Sí, sí, me pasa, bueno, con Atlético. Bueno. Muy bien. Le mando un saludo también a Gustavo Juárez, que estuvo atento siempre a todo lo que es bebida. Le mando un abrazo grande, lo veo mañana. ¿Algo más? No, eso no, fue un abrazo todo. A todos. El programa 27 de Trabajo de Hormiga. Hasta el próximo miércoles. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, de mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros.